Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Legio Novena, bienvenidos al programa de historia que, bueno, estáis deseando, ¿no? Toda la semana, de hecho, la semana que no sale el programa de Legio, se os nota que estáis un poquito más tristes. Y bueno, vamos a combatir esa tristeza porque llega, ya se acerca la Navidad, ¿no? Y hay que ser felices no solo juntándose con la familia, sino juntándose también. Todos juntos, familiares, amigos, lo que queráis, en torno a una televisión con YouTube, a un móvil que tenga Spotify, que tenga iVoox, para poder escuchar los programas de Legio, ¿no? Y hoy venimos con otro que también es, como siempre digo que es muy interesante, pero es que me lo parece de verdad, y además este me parece bastante, bastante chulo. Como siempre, pues no solamente estoy yo, sino que también están mis compañeros Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Es cierto, Rafa, la gente se alarma de. Alguna vez no hemos subido alguno, incluso me ha hablado Pérez Reverte diciéndome: Oye, Daniel, no hay programa esta semana. Yo me acuerdo la semana pasada que de hecho se reunió el Consejo de Ministros de Urgencia, no solo por lo de la amnistía, sino por tratar que no podamos subir todas las semanas programas y demás. Me Claro. llamaron, me llamó alarmado perro diciéndome, oye, cuidado con lo que pasa aquí, ¿eh? Claro, se habló sobre si era constitucional que no haya legio los fines de semana. Ese era el verdadero pacto, ese era el verdadero pacto, sí. Le dijimos, vamos a hacer puente, Pedro, y nos dijo, no, no, no, no, no, no, que se cae la nación, no, se rompe España, no puede ser, y aquí estamos, Efectivamente. porque Así estamos que acabando el no, puente. nos hemos reunido de urgencia como tuvieron que reunirse la jerarquía católica, ¿no? En el siglo Exactamente, sí. XVI. Vaya, este es nuestro Trento particular, ¿no? Un Así que concilio importante, sí. de esto venimos a hablar hoy, de la reforma luterana y de las distintas iglesias que surgieron de la reforma durante el siglo XVI en Europa. Dilo claro, Rafa, dilo claro. ¿De qué venimos a hablar hoy? De la herejía protestante. Exacto, venimos a hablar de herejes y de apóstatas y de traidores a nuestro Señor. Efectivamente, la verdad es que se rompe en el siglo XVI la unidad religiosa que existía en el occidente europeo. Recordemos que ya desde el siglo XI no existe esa unidad en todo el continente porque ya tenemos una iglesia ortodoxa oriental, pero sí es cierto que en occidente sí había ese reconocimiento a la figura, a la soberanía del Papa de Roma, y sin embargo esto se va a romper, van a aparecer nuevas doctrinas cristianas en el continente a partir del siglo XVI. ¿Y esto por qué va a suceder? Vamos a remontarnos a principios del siglo XVI. Como ya sabéis, estamos a las puertas de ese dominio de la monarquía hispánica, ¿no? Y del Sacro Imperio Romano Germánico en manos de Carlos V. Y vemos una iglesia, como ya digo, a principios del siglo XVI, que tiene una serie de vicios, una serie de pecados, ¿no? Siguiendo su misma terminología, que le hace, pues bueno, a algunos personajes, a algunos clérigos, como el propio Martín Lutero, del que hablaremos, que es un monje agustino alemán, condenar, ¿no? La conducta que tenía en ese momento la iglesia. ¿Cuáles son estos vicios principalmente que comete la Iglesia, bueno, desde el fin de la Edad Media, ¿no? Y el principio de la Edad Moderna? Son Podemos cosas que hablar. van como notándose en el tiempo y Exactamente. acrecentándose hasta que llega el punto este ya en el que hay gente que dice, chacho, ¿de qué coño vais, ¿sabes? Entonces, Exactamente. ¿Y en ese aquí qué podemos sentido, comentar? Rafa, es Dile, Antonio. importante señalar, porque a veces creo que cuando nosotros pensamos protestantes, parece como que los protestantes ya estaban ahí. Realmente es algo que surge una crítica desde la propia iglesia, o sea, voces Efectivamente. que no están de acuerdo con esas actividades de la iglesia. O sea, que previamente ellos eran ya católicos, de por sí. Claro. Son ellos, Efectivamente. exactamente. Que no es que sea un prote que no, que ahora es cuando se va a crear ese concepto, pero ellos vienen del mismo sitio. Y van a empezar a ver que eso no les convence. O todas estas cosas que tú ibas a decir ahora, claro. Sí, hombre, debemos dejar claro que quizás cuando a día de hoy, en el siglo XXI, la sociedad actual, se realiza una crítica a la Iglesia o a cualquier religión, se mira desde una perspectiva laica, ¿no? O siguiendo postulados ateos de la no existencia de Dios. En este caso, no, estamos hablando de cristianos que lo que buscan es una reforma de la Iglesia Católica, ¿no? No estamos hablando de ateos, Exactamente, exactamente. como podríamos ver ahora, sino gente cristiana que, bueno, pues surge desde dentro de la Iglesia, como dice Dani. ¿Cuáles Perdóname, son estos Rafa, pero vicios? perdóname. Dime. O sea, es una gilipolle, ¿vale? No tiene nada que ver con el tema, pero has dicho ateo, me has recordado y me he imaginado al caqui pegándole barazo, el caqui dormido pegándole barazo a los protestantes, ateo, ateo, vaya a salir de aquí. Y luego no has dicho no sé qué cristiano, me he imaginado a. No sé por qué, hoy estoy un poco tonto, ¿vale? Estoy un poco ganso. Imaginativo. Me imagino a Cristiano Ronaldo llegando allí al Concilio de Templo, ¿sabes? Se acabó y, hostia, no sé, me ha hecho mucha gracia. Lo tenía que decir, perdón. El café de Bueno, lo Antonio de hoy estaba fuerte, el café de esta mañana. El Hostia, el café, café es que. se la ha tomado solo doble. Me ha tomado el café a mí, ¿sabes lo que te digo? Ya está, yo prometo ya no decir más tonterías a lo largo del programa, me voy a poner en serio. Pues nada, vamos a comentar un poquito esos vicios de los que hablaba de la Iglesia. Por un lado, el lujo exagerado que sobre todo la jerarquía eclesiástica pues comenzaba a tener, ¿no? Una vida muy, muy distinta a la que se había predicado siglos atrás y que el propio fundador de la Iglesia católica predicaba, ¿no? También el nicolaísmo, que es un término, aquí va a haber por lo menos un par de términos que va a ser un poco extraños, pero bueno, son fáciles de entender. En el caso del nicolaísmo es el concubinato, el amancebamiento de los clérigos, es decir, Sí. el arrejuntamiento de Que los clérigos el voto con de amantes castidad fuera del lo. matrimonio. El voto de castidad se lo pasaban un poquito Exactamente. ¿Por por. qué fuera del matrimonio? Porque, como ya sabemos todos, los clérigos de la Iglesia Católica no pueden casarse. Sin embargo, los protestantes, pues sí. Sí, sí podrían. Exactamente. Sí podrán, sí podrán, sí. Otro de estos perjuicios, ¿no? Que según los Lutero y sus seguidores, pues afectan a la Iglesia Católica, la simonía. ¿Qué hablamos cuando decimos el término simonía? Pues la compraventa de cargos eclesiásticos y la venta de indulgencias, es decir, el negocio que se traía a la Iglesia con el tema de yo te hago arcipreste de aquí, yo te hago cardenal de aquí para beneficiarme económicamente, ¿no? Igual que la venta de indulgencias, que, pues bueno, si tienes no sé cuántos pecados, pues tú me das esta bolsita de moneda, tu previo pago, yo te quito todos los pecados que tienes, ¿no? Entonces, ese negocio, ese comercio de indulgencia y de puestos y cargos eclesiásticos, pues también los condenan, ¿no? Tanto Lutero como sus seguidores. El tema de la indulgencia, sobre todo, también estaba muy relacionado con la estancia en el purgatorio de, por ejemplo, un familiar, porque el purgatorio funciona como una especie de sala de espera, ¿no? Sí, Hacia el paraíso. Entonces, si te quita años ahí, pues mejor, ¿no? Porque es un poco aburrido, imagino, el purgatorio, no hay mucho que hacer. Y entonces, pues, era también una forma de evitarse años ahí, un poco de quitar esa espera. Bueno, es que es un concepto interesante, además, porque claro, es que ellos van a ver que realmente, como tal, a ti te salva la fe, ¿no? No tanto los actos de tu vida de buen cristiano, sino que tu propia fe ya es un símbolo de salvación para el creyente. Entonces ven un timo y ven una aberración que tengas que estar pagando por algo que ya te pertenece de alguna forma. Claro, de hecho, Lutero, hay una cosa que lo que le rayaba un montón. Lutero era una persona moderna y se rayaba también como nosotros, ¿eh? Por supuesto. El tío este, la epístola de San Pablo a los romanos, me corrige Rafa si tiene un poco más de idea que yo, pero yo creo que esto era así. Hay una Yo te exégesis creo. que. Vale. Una cita que dice que el justo se salva por la fe. Y esa paranoia la que tiene a Lutero, quebrándose la cabeza. A raíz de los buenos actos. ¿Qué más da los buenos actos si al final, si tú tienes fe, te vas a salvar? Y esta es una de las principales diferencias que va a tener con lo que es la rama católica, porque además esto de las indulgencias y eso es básicamente una fuente de ingresos lo que le está confiriendo a la iglesia. O sea, llega la gente allí con unos pocos de dinero y sí, tendrá 1.000 pecados. Has cometido 75 genocidios en yo qué sé, en la tierra que sea de Alemania. Pero si pagas, cómprame 2 bulas y vas para el cielo, ya está. Que tenemos que pensar que, Algo evidentemente, para la conmovisión de ese momento sería lo normal para nosotros, pero si nosotros lo pensamos fríamente con nuestra cabeza, están pagando o sea, están dando dinero para un papel que dice que sí, se te así. perdona. Sí. Incluso Lutero lo vería como, oye, bueno, Lutero y Ya otros también. muchos, ¿no? Porque que tenemos la imagen, pero supongo que sería algo más o menos, no muy, no sé hasta qué punto generalizado, pero habría voces en contra de esto más allá de Sí, de Lutero. hecho, no sé si lo iba a decir, si lo diría Rafa luego o lo que sea, pero no es justo cuando clava las tesis. Cuando clava las tesis, Lutero ya está, es que está hasta las narices. Antes ya, en el quinto concilio de Letrán, ya se empiezan a plantear cosas. Y empiezan a salir todo lo que estaba comentando Rafa de todos los problemas estos que tienen contra la Iglesia Católica y demás. Sí, efectivamente, y también vemos cómo Lutero inicia un poco la separación que tiene con la Iglesia desde un viaje a Roma que realiza en el año 1510, y ahí es cuando se da un poco cuenta también de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De todos estos lujos de la Iglesia y de todos estos excesos, ¿no? que comete la jerarquía eclesiástica. Pues, siguiendo un poco con todos estos postulados que digamos que define Lutero a través de lo que él piensa y de su pensamiento en contra de la Iglesia, va a realizar sus famosas 95 tesis, que en el año 1517 va a colocar en la puerta de una iglesia de Wittenberg, una ciudad de Sajonia. A partir de este momento es cuando empieza la difusión del pensamiento luterano, que esto es muy importante saber, que va a tener una gran difusión en ese momento porque coincide también con el gran desarrollo que tiene la imprenta en ese momento. Entonces, todos los documentos que redacta tanto Lutero como ya digo, como sus seguidores, van a tener mucha difusión por eso, porque ya llegamos a un momento en el que la imprenta consigue que todas estas ideas, todos estos pensamientos puedan llegar a todos los rincones de Europa. Entonces, es muy importante también tener en cuenta eso. Y luego, ¿cuáles son los pilares de esta reforma luterana? El primero de ellos y uno de los más importantes ya lo habéis dicho vosotros y ha quedado claro, que es la salvación por la fe. Los cristianos católicos sostienen que la fe es importante, evidentemente, pero que uno se gana la salvación por sus actos, ¿no? A lo largo de la vida, sus buenos actos son los que le aseguran la salvación. Sin embargo, la reforma luterana defiende que únicamente a través de la fe es como uno llega a salvarse. La sola fide, que el concepto de ese principio doctrinal, que es solo por la fe Dios salva. Sí, Sí, efectivamente. pero luego ¿Qué mete otras otro? cositas, ¿no, Rafa? Eso. ¿Qué? Perdón, que ibas a decir o que te iba a recordar yo que tenías que decir. Que ahora que metían otras cositas aparte Sí, de sí, hombre, claro. claro. Por supuesto, no se quedaron solamente en eso. Eliminan, ya no solo niegan la soberanía del Papa, que es una cosa que, bueno, pues se puede entender, ¿no? Si al final va a estar en contra del Papa, va a negar su primacía en la Iglesia, ¿no? Sino que también niega la mediación de un sacerdote entre el creyente y Dios, ¿no? Digamos que buscan la lectura y la interpretación de personal e individual de la Biblia, de cada uno, sin la mediación de un sacerdote, ¿no? Tú puedes hablar con Dios, tú puedes interpretar la Biblia a tu manera, individualmente, sin que haya, sacerdote de por medio. No hay sacerdote en el luteranismo, lo que hay es pastores que guían la oración. Y bueno, también otras cositas, niegan el culto a la Virgen, niegan el culto a los santos, el culto a las imágenes también, que van a denominarlo pues idolatría, ¿no? Y El también se van a bautismo reducir los siete sacramentos católicos a dos, exactamente, el bautismo y la bautismo comunión. y la comunión. Eso. Digamos que hay cambios tanto en la doctrina como en el culto como en la propia jerarquía. O sea, son las tres cosas que se cambian. La jerarquía es lo que dice el Papa, en la propia jerarquía eclesiástica. En el culto, un poco todo eso, lo que has dicho, el tema de son los propios fieles, los templos son más austeros. O sea, también creo que hay abolición de órdenes religiosas, los pastores pueden tener matrimonio y bueno, lo de la Virgen y los Santos, que eso es algo importante tener en cuenta también, porque a lo mejor, bueno, es un cambio bastante, digamos que cambia bastante con respecto a la visión católica, pero sobre todo es como que le da más protagonismo o más o participa más el propio fiel, es que puede organizarse tanto su culto como su, bueno, Sí, su destino. así tenemos, por ejemplo, la cantidad de frikis que salen en Estados Unidos con su Biblia en la mano, creyendo que Dios va a hacer no sé qué y les va a tirar un rayo porque no sé cuánto y las mierdas que interpretan, ¿sabes? Porque Sí, la sí, libre sí. interpretación también conlleva eso luego muchas Claro. veces, que está bien, Es pero que, coño. y yo lo relaciono mucho con eso que ha dicho Antonio, con esto ya luego podemos debatirlo, el tema de toda la mentalidad liberal, burguesa, capitalista, van a hacer de estos cambios tendentes a la individualidad. Para mí el protestantismo va muy unido luego con esa burguesía urbana y todo eso. Y es que el propio Max Weber lo decía, de hecho lo tengo yo de cita en el tema. Lo decía que el calvinismo, el luteranismo, todo esto son los padres del espíritu capitalista. Porque al final lo que pretenden es como que determinan que el lujo y la ostentación y el tener una riqueza tal o cual es reflejo de la gracia divina que tú tienes, ¿sabes? O algo así. No es Sí, tanto sí. como, no tanto como el catolicismo, que sí es más de. En teoría, ¿no? O sea, luego la jerarquía pues es como es, pero en teoría es más de ayuda al prójimo, compartir, dos Comunidad. hermanos, unidad, tal, todos juntos, comunidad. No, esto es mucho más individualista. Exactamente. El individuo, su propia fe y su propia forma de hacer la fe. Exactamente. Yo entiendo la crítica a lo católico en cuanto a que una jerarquía abusiva, evidentemente, pero Sí. tiene esa colectividad, ¿no? Que no tiene el protestantismo, claro. Claro, que aquí no vamos a hacer, bueno, por lo menos yo no, ¿eh? No, el que quiera que la haga, que yo estoy muy de acuerdo. Yo no vamos a hacer aquí una defensa de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Pero hombre, Pero de la esta protestante, gente menos todavía. usa, por culpa de esta gente existen países como Holanda, ¿sabes? Por Claro, ejemplo. claro. Por ejemplo, entonces, pues claro, esto hay que odiarlo, hay que odiarlo mucho. Esto es Inglaterra 2, para que lo tengáis claro. Entonces ya Sí, podemos pero seguir. y vamos a hablar ahora después cuando hablemos un poquito de los calvinistas, vamos a enfatizar un poco en eso que has dicho, Antonio, porque se basan precisamente en eso, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se va a instalar territorialmente la reforma luterana? Principalmente en los estados alemanes. Ya sabemos que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía en la cabeza al emperador, pero era un conglomerado de estados. Muy independientes, ¿no? En su política interior, que muchos de ellos pues abrazan el luteranismo y muchos de ellos lo hacen porque quieren tener más poder frente al emperador y frente al papa, ¿no? Que hasta ese momento habían estado un poco acorralados y esta nueva religión es la que les permite también tener su propia idiosincrasia y su propia independencia, tanto política como religiosa. Eso es muy importante, Rafa, para tener en cuenta pues, para lo que vamos a hablar después, que son las guerras de religión. Porque de hecho, si no llegase en un momento en el que estamos, principios del siglo XVI, que el afianzamiento del poder real es ya una cosa notable y los reyes ya son emperadores en su territorio Sí. y son los pequeños poderes ya se están viendo atenazados por este gran poder que surge. El luteranismo y el protestantismo les viene de lujo en lo político. Y por eso se agarran a ello y por eso triunfa. Porque hay poderes políticos que se agarran a él, que da gusto, para formar la que forman que luego veremos las guerras de religión del siglo XVI. Pero es muy importante tener eso en cuenta porque si no, igual no. Si llega a ser una cosa en lo religioso, quizá solo no hubiera tenido tanta trascendencia. Sí, Pero se sí. juntó el individualismo en lo religioso con el individualismo en lo político, un poco de la Se época. juntó el hambre con las ganas de comer, como Sí, suele decirse en estos casos. Dios Esto le va a los venir cría bien. y ellos se juntan. Le vendrá bien a mucha nobleza alemana, porque de hecho, como que de alguna forma va a estirar el tiempo el feudalismo en Alemania, porque no va a ser tan absolutista en ese sentido. Y bueno, luego habrá todo el tema de la guerra de campesinos, va a llevar también a muchos problemas sociales. Sí, ojo, que ahí surge también, con la guerra de los campesinos surge una corriente que es el anabaptismo. Que ojo con la gente esa, que eran prácticamente los anarquistas del siglo XVI, ¿eh? Estaba el Durruti moderno por ahí. Durruten, Ojo, no, esa gente la formó mucho. Y Sí, que hay que cuando. entender que aunque hablemos de la guerra de las religiones, realmente esto empieza como una guerra civil, vamos a decir, en Alemania, que luego ya se expande a Europa, ¿no? Pero Sí. primero se están dando de palo ahí. O sea, Sí, cuando decíamos que este era un tema interesante, no nos estábamos inventando nada. Pero bueno, como ya digo, en Alemania, la mayoría de los estados alemanes se establece el luteranismo, también lo va a hacer en los países escandinavos. Y en otros países de Europa van a existir otra iglesia nacida de la Reforma, otras iglesias protestantes, que ahora, un poquito más adelante, diremos por qué se llaman protestantes los seguidores de la Reforma, ¿no? ¿Cuáles son estas iglesias que van a surgir también de la Reforma? Por un lado, y ya hemos hablado un poquito de ella, el calvinismo. El calvinismo que se inicia en Suiza a través de Juan Calvino, que de ahí recibe el nombre. Quizás van a ser más sus seguidores los que difundan los postulados calvinistas, pero bueno, como Calvino sí era un teólogo de gran importancia, pues adopta el nombre de calvinismo, ¿no? ¿Y por dónde se va a difundir esta nueva religión? Por países como Escocia, donde van a surgir los presbiterianos con John Knox a la cabeza, Inglaterra, donde se van a llamar puritanos, o Francia, donde se van a llamar hugonotes. Van a tener mucha importancia todos ellos durante el siglo XVI. ¿Y cuál es la característica principal, entre otras muchas, que tiene el calvinismo? Pues lo que comentábamos de la predestinación, que cuando tú has nacido, ya Dios sabe sobre tu futuro y ya tú, hagas lo que claro. hagas, estás predestinado o a salvarte o O a a la quemarte condenación. eternamente en el infierno. Y lo que decía, en base a lo que decía Antonio, una de, digamos, que de las mayores pistas o uno de los mayores señales de que estás predestinado a salvarte es que te vaya bien en los negocios. Entonces, y pues bueno, vemos un poco también como esa base, ¿no? Como decía Antonio, de el futuro, lo que en el futuro sería el capitalismo. A mí me encanta Calvino este porque, bueno, me encanta, hace gracia algunas cosas. En la obra que escribió es para donde se establecen los principios del calvinismo y tal, en Institución a la Religión Cristiana del año 1536. Tiene varias doctrinas así que podemos definir como las principales. Y una que me hace mucha gracia, que es, él establece que la humanidad es indigna de un Dios redentor. O sea, este está basqueado con la gente. Digo, mira, si Dios viene a salvarte, no te lo mereces, que lo sepa, no te lo mereces. Luego Los ya. perritos y los gatitos sí, pero Tú tú no. no. Asqueroso. Y encima tú, pobre de mierda, menos todavía. O sea, esta gente, el Calvino este hay Al que tener infierno. cuidado. Y luego los nombres que se ponen la gente que los sigue, o sea, Hugonote, pero. ¿Dónde va? ¿Dónde va con ese nombre? Hugonote, pero. ¿Pero Así qué? ¿Pero? como no vas a perder la guerra. Claro, coño, si es que así, si es que. Y encima tus líderes son borbones. O sea, ahora lo vamos a ver, si es que es buenísimo. Ahora vamos a ver. Es que vamos, váyatela. Y Que luego, de Carvino nada más, no hay nada más que decir, ¿no? En verdad, sí, total. sí, básicamente apuntar lo que hemos dicho y luego terminar con otra religión, que esto ya es, vamos, yo creo que es el culmen de la cara dura y de la sinvergonzonería es inventarte una religión porque te quieres divorciar de tu esposa, ¿no? Y es lo que pasó en Inglaterra con probablemente pues, uno de los tres reyes más famosos, ¿no? De la historia de Inglaterra, probablemente el que más, que Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII, que tuvo seis mujeres. Tuvo seis mujeres a lo largo de su vida, y la primera de ellas, Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos, pues quería divorciarse de ella. Quería divorciarse de ella porque el hombre estaba enamorado de otra mujer, Ana Bolena, también un personaje muy famoso, que como ya sabéis y como nos lo muestra Netflix, era negra. Y bueno, Por lo que sea, por lo que sea. por lo que sea, ella era de color negro. Y bueno, es que esto es tremendo. Cancelado, cancelado, fuera, se acabó el programa. ¡Hala! ¡FBI! ¿Por qué no podía divorciarse Enrique VIII de esta mujer? Porque evidentemente ni en el siglo XVI ni ahora la Iglesia Católica permite el divorcio, ¿no? ¿Quién era el Entonces, Papa por entonces? ¿Clemente VII era? creo que sí. Creo que era Vale, Clemente VII. es que también es que Carlos I lo tenía cogido por los huevos. O sea, el que era el Papa de verdad, el que mandaba en la iglesia, era Carlos I, Carlos Claro, es V. que no se nos puede Claro. olvidar, no se nos puede olvidar una cosa, que es que Enrique VIII quería divorciarse de su mujer, algo que ya de entrada la Iglesia Católica y el Papa no permite, pero Claro. es que aparte la mujer de Enrique VIII era la sobrina La del... tía, no, era la La tía, tía. perdón, La efectivamente, tía. perdón, la tía, claro, porque era hija de los Reyes Católicos y él es nieto de los Reyes Católicos, efectivamente. La tía del hombre más poderoso del mundo en ese momento. De hecho, el emperador, fíjate si tiene cogido por los huevos, y perdóname la expresión, al Papa, que cuando el Papa coquetea con los franceses, le saquea a Roma. Claro, Y ahí está. lo, y lo, y bueno, y lo retiene preso al Papa. De hecho, el emperador es que retiene preso tanto al Papa como al rey de Francia en ese momento. Fíjate el poder que tenía el emperador. Don Carlos I, V de Alemania, Pereira. Entonces, Enrique VIII, que bueno, trata evidentemente durante un tiempo que el Papa pues, le dé esa dispensa para que pueda divorciarse de Catalina de Aragón. Él alega que Catalina de Aragón había sido la esposa de su hermano, del que fue antes de él el heredero a la corona de Inglaterra, y que habían consumado el matrimonio. Entonces, pues por el hecho de haber consumado el matrimonio, Dios le estaba castigando y con no tener un hijo varón, bueno, cosas así, ¿no? Y Catalina de Aragón decía que no, que ella no había consumado el matrimonio con su anterior esposo, tal, que al final Enrique VIII se harta y decide separarse de la Iglesia Católica para poder casarse con Ana Bolena. Y lo va a hacer a través del Acta de Supremacía del año 1534, por el que Inglaterra rompe con Roma y el monarca se constituye como jefe, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, desde este momento se instaura el anglicanismo, que es como se conoce la religión inglesa, que es una religión básicamente católica. Lo que Nada, pasa sí, que... se cabreó y dije, le voy a cambiar el nombre, pero luego dejó los mismos, dejó las mismas cosas. Porque el tío, además, a los luteranos no los podía ni ver tampoco, ¿eh? No, no, no, no, no. Sí, ahí durante su reinado y en reinados posteriores hay persecuciones Persecuciones, contra los sí. luteranos. O sea, Sí, prácticamente sí. la doctrina del anglicanismo es prácticamente filocatólica. O sea, es Sí. lo mismo, pero con cuatro pinceladas por ahí para disimularlo un poco y que no parezca que casi una religión creada por los huevos de un rey va a divorciarse, ¿sabes? Es que me hace mucha risa. Que Que sí, es que luego básicamente... tiene un montón de connotaciones y de cosas que hay que entender, aparte de la época, el poder que obtenía el rey porque se hacía todavía más absoluto en las islas, quitando a Efectivamente, la iglesia de correcto. por medio. O sea, muchas cosas que aparte de esto hay que tener, que no solo por el divorcio, evidentemente. Pero a mí me hace gracia decirlo así, porque yo qué sé, es gracioso, coño. Sí. A partir de ese momento, la historia del anglicanismo en Inglaterra no es lineal, porque una de las sucesoras de Enrique VIII, su hija María, era católica y trató de volver a establecer el catolicismo como la religión oficial de Inglaterra. Ah, esta es la que llaman siempre Bloody Mary, ¿no? María Bloody Mary, la Sangre. efectivamente. Exacto. Como Luego si la. su... Como si, eso, ¿cómo se llama? Isabel, ¿no? Se llamaba. Luego su hermana Isabel vuelve a instalar el anglicanismo, pero es que todavía en el siglo XVII Inglaterra va a tener un rey católico como es Jacobo II ya en 1685, o sea, ya a finales del siglo XVII. Que Bloody luego Mary es este... María Primera. Bloody Mary. Efectivamente, Bloody Mary es María I y Estaba diciendo que Jacobo Jacobo. II es el último rey católico que va a ser depuesto en 1688 por la tan sonada y Sí, con la tanto gloriosa, bombo ¿no? que tienen ellos de la Revolución Gloriosa de Exactamente, 1688, ¿no? sí. Sí, Entonces, me hasta ese acuerdo. momento hay esa pugna, hay esa lucha religiosa en Inglaterra entre anglicano, católico y luterano. Y bueno, en este caso, más que luterano, calvinista, ¿no? Porque Calvinista, sí. los puritanos ingleses seguían las doctrinas calvinistas, ¿no? No son los puritanos estos los que se meten en el barco, se van a Estados Unidos. Creo que Y los sí. que. Y no son los. O sea, de la peor calaña de Inglaterra son los que fundan Yanquilandia. Son estos del sombrerito y la hebilla esa gorda, ¿no? Lo que sale los Simpsons Sí. totalmente. No, no, o sea, no, no te puedo confirmar, pero me suena bastante. A Me ver, por suena esto no bastante. nos echéis culpa, ¿eh? Que nosotros que es de Estados Unidos sabemos cuatro cosas, porque tampoco hay mucho más Sí. que saber. Para eso tiene 100 años de historia nada más, ¿sabes? Pero Exactamente. que. Además, yo que soy más de contemporánea, sí, pero vosotros, es que no, Estados Unidos no tiene nada más que contemporánea. Sí, No tiene. básicamente, claro. Si es siglo XIX. Claro. Finales 18 para arriba, así que ya ves tú, Ane. Exactamente. Bueno, total. Y terminado este primer bloque en el que hemos hablado un poco de esas iglesias que surgen de la Reforma, vamos a hablar de la reacción católica, ¿no? Que evidentemente Hombre. no se quedó de brazos cruzados. Vamos a empezar, si queréis, hablando un poco de cómo trata el emperador Carlos V Bueno, de. antes, un momento así un poco también, joder, todo esto también, aparte de en el plano militar, se intentó contrarrestar con la contrarreforma, evidentemente, ¿no? Sí, El claro, por concilio de supuesto. Trento y tal, aunque bueno, sí que es verdad que es un poco posterior, porque entre 1545 y 1563, las guerras del Lyon empiezan antes, sobre todo los estados alemanes. Pero bueno, es importante porque la iglesia aquí se va a intentar reorganizar. No es que le hagan caso a los protestantes en ningún momento, ni de coña. O sea, dicen, sí, lo que queráis, lo tomamos por culo, pero la iglesia va a seguir de esta manera. Y es verdad que intentan reorganizar la iglesia de alguna manera en la que se convierta también como una especie de, no de espía, ¿no? Pero sí que intentan tener más al día los registros de las iglesias, vigilar más la fe de de los creyentes. También ofrece porque un problema de los que tenía era de que, ¿cómo decirlo? Los obispos no estaban en las diócesis y el bajo clero no estaba del todo formado, entonces los creyentes tampoco adquirían una religiosidad decente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces se Sí. instauran los seminarios, se impone a los obispos que estén en sus diócesis Es más, sí. y cositas. Bueno, luego se reafirman la validez de de los siete sacramentos. ¿Son siete o nueve? Sí, que Siete. investigo. Son siete. De eso, de los siete. El valor de las buenas obras, también de cara a la salvación, como decía antes Rafa, bueno, que se reafirman varias cositas. Sobre todo se refuerza la ortodoxia, digamos, en la Sí. liturgia, en los textos sagrados, el tema de veneración de vírgenes santos, de ahí que va a surgir La toda la romería. imaginería, ¿no? Claro. Que Y es muy conocemos como importante la. por eso también, porque en contraposición a lo que los protestantes están defendiendo, o sea, una especie de una religión mucho más, ¿cómo Cera. decirlo? Austera, Austera. exactamente, es la palabra. Aquí todo lo contrario, más vivida, mucho más sentida y mucho más folclórica. Así que es como, pues como es la Semana Santa en Andalucía, Sí, por de ejemplo. hecho, Bueno, o en España en el general. barroco es el arte al servicio de La la contrarreforma, contrarreforma. lo es, lo es. Exactamente. Y por eso es la edad de oro de la imaginería, en madera policromada. ¿Y dónde Y van se a tener, rechaza dónde van a tener los mejores mucho, talleres? Pues en España. aparte de esa labor, digamos, porque eso es para llegar al fiel de una forma directa, ¿no? Y también, pues, sobre todo rechaza planteamiento humanista y una vuelta como a la escolástica más fuerte, ¿no? O sea. Claro, es una vuelta a a la idea del románico, de las portadas del románico presentándote el Apocalipsis para que a partir de las imágenes, para un público que es analfabeto, intentar educarlo y encauzarlo en el buen camino. Que, bueno, el buen camino, en el camino que la iglesia quiere. Se Vamos, crea la básicamente. Compañía de Jesús también, ¿no? En esto, a Sí, partir de este en momento, todo eso. 1534. Los jesuitas, que es importante decir que dependen directamente del Papa, ¿no? Entonces. También es importante tener esa compañía, esa orden monástica tan cercana al Papa. Y como ya decía, bueno, efectivamente, lo ha dicho Antonio, la Iglesia Católica contraataca con la Contrarreforma. En 1545, Pablo III iba a inaugurar el Concilio de Trento, que va a durar 18 años. De hecho, no lo va a terminar Pablo III, lo va a terminar su sucesor. Y lo que buscaba, evidentemente, era pues corregir los propios errores que había tenido la Iglesia con esa mayor formación de los eclesiásticos, con esa prohibición de la venta de indulgencia, con ese mayor guardamiento del celibato. Y por otra parte, evidentemente, se va a atacar y se va a luchar contra los protestantes y contra las distintas iglesias surgidas de la Reforma, ¿no? De hecho, también se van a establecer en los distintos países tribunales de la Inquisición, que donde se van a combatir herejes, ¿no? Que en el caso más famoso es el, o por lo menos el que ha divulgado la leegyenda negra que tiene desgraciadamente este país, es la española, pero las pero hubo cuidado, mucho bastante peores. cuidado. Mucho peores y mucho más oscuras, ¿no? que la nuestra. Hace no mucho vi un dato que ahora mismo no me acuerdo exactamente el número, pero la quema de brujas tan famosa de la Inquisición, o sea, lo que es en España, no sé si fueron 50, 80, menos de 100, en los 500 años que tiene la. No, 500 no, me he pasado mucho. En los 300 y pico de años que tiene la Inquisición en España. Cuando ese número, en países protestantes, un cuarto de lo grande que es España, como puede ser, yo qué sé, Bélgica, no, Bélgica no, pero países de estos, Holanda, Suiza, cualquier país de estos, o cualquier estado de estos alemán, eran miles. Miles en un territorio que era infinitamente más chico que España. Y luego los que han pasado a la posteridad como los malos son los inquisidores españoles. Que joder, que la Inquisición no está bien, está mal. Aunque mate una persona al año, que en registro estadístico parece poco. Pero coño, está mal y está peor algunas, ¿no? O sea, hay que poner las cosas un poco en balanza también, cojones. Sí, un poco, y también lo que nos habla de la importancia de controlar el relato, y con esto ya terminamos este bloque y nos metemos a hablar de la guerra de religión, también un poco con el caso de María I de Inglaterra, católica, ha pasado la historia como Bloody Mary, por sanguinaria, por cargarse a todos los que no fueran católicos, y sin embargo, Isabel I, que ha pasado a la historia como la reina virgen, porque no se casó con nadie, como un ejemplo de virtud y de puritanismo, se cargó a más gente, se cargó a más católicos y fue mucho más ya han hecho un persecutoria cóctel. Que su hermana, ¿sabes? La Y no importancia le han puesto. de controlar el relato de la historia. Claro. Que, y no le han puesto a un cóctel su nombre. Que... Exactamente. Hombre, yo un Isabel I no me tomo, ¿qué quieres que te diga, sabes? Yo a la gente que va con los piratas no la quiero ni ver. Que mira, señores, hacemos cortecito porque se nos acaba el tiempo y volvemos con hablando de la guerra. Efectivamente. Ve, señores, ya estamos aquí. Ya está, ya ha pasado. Nosotros ha sido una semana desde que nos vimos la última vez y a vosotros ha sido así, es la magia del cine. No ha dado tiempo ni a levantaros al baño o a por un vaso de agua, ¿no? Nada. Si quieres levantarte, pues páralo, pero luego sigue viéndolo. Por favor, por favor. Pues vamos a seguir y bueno, vamos a hacer brevemente también para no alargar en exceso el programa sobre ya la reacción militar, ¿no? Hemos hablado un poco de cómo la Iglesia trata de abordar este problema a través del Concilio de Trento y vamos a ver también cómo los propios reyes católicos, los reyes que son católicos, no, exacto. No los reyes católicos de España, ojalá. Van a tratar también de resolver el conflicto por la vía militar. ¿Cuál es el principal hombre católico del momento, por encima incluso del Papa? Pues el emperador Carlos, ¿no? Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano-Germánico. Que ahí es donde tiene el problema, evidentemente, no lo tiene en España. Él ve como la gran mayoría de nobles y príncipes alemanes pues han adoptado los postulados, la doctrina de Lutero, y él evidentemente tiene que resolver ese conflicto. Al principio lo va a intentar hacer por la vía diplomática. De hecho, en 1521 Sí, bueno, diplomática, y ahora vamos a ver que no tanto en este primer, en esta primera asamblea, ¿no? Convoca la Dieta de Worms en 1521. Dieta es, digamos que las cortes Las de allí. cortes. Exactamente, las Son cortes de allí. las cortes alemanas, son, ¿no? Exactamente. En esa dieta está presente Lutero. Está presente Lutero en esa Dieta de Worms y lo van a declarar prófugo y hereje. Así que se quiere, que no se ande con chiquitas aquí. Normal, también te digo, ¿sabes? O sea, ¿qué Sí. pretendía? ¿Que Carlos I renunciase así por la cara a su aspiración de construir un imperio universal cristiano? O sea, Efectivamente. por la cara. No, me voy de rositas, me ha llamado hereje. No, no, claro, ¿qué pretendes? Si yo lo que no sé es cómo no lo cogieron y lo crucificaron, te lo digo en serio. Con Pues la que mira, formó, o sea. fue un prófugo y luego al año volvió y le dijo a Carlos, bueno, si quieres pactamos, Sí. Me quiere sonar esas cosas. Exactamente. Qué En los años sucesivos, digamos que va a haber una serie de concesiones a los luteranos. Se va a poner en suspenso al principio lo promulgado en la Dieta de Worms, pero en 1529 se va a convocar otra dieta en la ciudad de Espira. Y aquí ya se va tajantemente a condenar la doctrina luterana, y esto va a provocar la protesta airada de los nobles y príncipes alemanes, lo que va a hacer que se ganen el apelativo de protestantes, porque protestaron la decisión del emperador en Espira en el año 1529. También la dieta de Augsburgo tampoco llegan a ningún acuerdo. Y después de eso, en el 1531, se van a juntar y se va a formar lo que se conoce como las Ligas Malcaldas, que me hace mucha gracia. Porque Sí. suena. A mí no sé por qué me suena como muy pomposo, tío. La Liga Malcalda. Parece los malos de un juego de Pokémon, ¿sabes? Rollo el Team Rocket. Efectivamente, te iba a decir que a mí me suena a Es que Pokémon. así, la Liga Malcalda, ¿sabes? El Pokémon Sí, es que sí, sí. Esmalcalda. El rubí, el zafiro y el esmalcalda. Sí. Efectivamente, como no se llega, como cabía esperar, a un acuerdo diplomático entre el emperador y los príncipes alemanes, al final el conflicto deriva a lo militar. En 1531, como ha dicho Antonio, se crea la Liga de Esmalcalda, y el emperador la va a combatir militarmente, ¿no? La va a derrotar en la batalla de Mühlberg en 1547. Pero dilo otra vez, por favor. Buen Mühlberg. alemán, pues. Buen alemán, Yo Rafael, buen que alemán. me preparo los programas. Yo me debo a No, mi experiencia. si tú te crees que yo tengo aquí, está en blanco, ¿sabes? Yo me pongo a estudiar cursillos avanzados del idioma que toca durante la semana. Sí, pues cuando hicimos el programa de los mexicanos te vi yo hablando náhuatl muy fluido, la verdad. Porque no encontré curso Y en cuando hablamos de Japón, no te dejo ir de México. Cico Nichiwa ni un rato, ¿eh? Es que Nos está timando aquí no este hay hombre. vídeo de eso de YouTube de el náhuatl les enseña mal. No hay vídeo de YouTube en eso. Sí. Total, que Seguro que Carlos sí. primero. En un No, mundo dime. distópico en el que España no hubiese perdido la madre invencible, los vídeos en vez del inglés se enseña mal serían en Nahuatl se enseña mal o algo así. Pues seguramente se hablaría más que el inglés, porque el inglés lo hablaría más que la isla esa podrida y asquerosa. Pero bueno, Claro. también. Total, que Carlos I, Que lo don derrota señor en Carlos, Mühlberg. le Lo mete un derrota en el palizón. año 1547, pero no se acaba el conflicto allí, sino que ¿cuándo lo va a hacer Antonio? Pues en 1555, porque con la paz de Augsburgo, que al final no le queda más remedio que reconocer los derechos de la igualdad entre los católicos y los protestantes, porque el puñetero Enrique II de Francia se tiene que meter por medio. Ahí a tocar las narices para debilitar la posición española, evidentemente, como es normal, o sea, esto es política, pero se mete por ahí por medio, le da Como cabe apoyo, esperar de un francés. claro, como que ha esperado un francés, que ya lo hablé, si algún día ponemos a hablar de Napoleón, pues el otro día viendo la película caí en una cuenta. Y los franceses, en verdad, por mucho que sean el enemigo del norte, Tienen el mismo enemigo que nosotros. Toda la vida han sido el Sí, enemigo de Inglaterra. eso está claro, eso está claro. Y siempre hemos sido tontos en vez de juntarnos. La única vez que nos juntamos le dimos bien, que fue cuando se les independizaron las colonias. En vez de juntarnos contra ellos, siempre nos echamos la pata Has los unos a los otros dicho para una cosa, estimarnos. Antonio, que para el francés España siempre ha sido importante, y ahora que has nombrado la peli de Napoleón, parece que para Ridley Scott no era importante España para un francés, Claro, porque... es que Ridley Scott, evidentemente, como es un puñetero anglo, pues ¿qué te va a decir? España no valió nada. O sea, la primera derrota que nos estamos metiendo aquí en otro tema por la En otro cara. tema, España ni sale, pero la primera derrota del ejército de Napoleón, ni se por lo que nombra. sea, en Bailén. Pero eso ni sale, eso no pasa nada. Pero bueno, seguimos. Total, que al final la paz de Augsburgo, pues sanciona la igualdad entre católicos y protestantes. Sí, y establece un término que es latín, ¿no? Que también se habla mucho de él, que es el de cuius regio, eius religio. Es decir, a cada reino su religión, ¿no? Digamos que la Claro. religión que tiene el rey es la religión de su territorio, de su La religión reino. del Estado, vaya. Efectivamente. Entonces, de esta manera se pacifica un poco la situación en Alemania, pero en Europa hay otros puntos, hay otros focos de conflicto. Uno de los más importantes también, Antonio, va a ser el de Francia. Y me gustaría que hables también tú un poco de eso, porque sé que te gusta hablar de los hugonotes. De los hugonotes. Aquí, mira, lo interesante de la guerra de religión en Francia es que aquí sí que presentan, aparte de un aspecto religioso, como puede ser más, que también es muy político, lo de los príncipes alemanes, aquí tiene un aspecto político bastante interesante, porque sí que es verdad que aquí los nobles se van a abrazar al calvinismo para intentar detener el avance de la unificación del poder real, ¿vale? Y de la llegada del absolutismo, como veremos, que será luego los Borbones. Pero bueno, en 1560 nace el partido de los hugonotes, de los calvinistas, y por aquel entonces mandaba pues, Francisco II, que bien que le gusta apoyar a los protestantes, pero luego bien que Luego nombró, se los come. claro, luego bien que nombra al duque de Guisa, que era un matahugonote, literalmente, Matón. que sí, era un matón. Este tío implementó unas políticas de represión de la leche contra los hugonotes que incluso... los líderes del partido hugonote, que van a ser los Borbones, Antonio y Luis, y el almirante Coligny, que me suena fatal, el Coligny, pero bueno, yo qué sé, nombre francés, dieron un golpe de estado fallido en el 62, en 1562, que va a ser conocido como la Conjuración de Amboise. 1562, no, no, en 1560. En 1562 y otra cosa de Amboise, es que le ponen a todos el mismo nombre. Esto es como los Ramón Berenguer y Berenguer Ramón de Cataluña. No había otro nombre. Se pusieron esos nombres para liarnos hoy en día, ¿sabes? Esta gente lo hace así. Francisco Seguro, ¿sabes? Francisco II se va a morir y va a actuar como regente Catalina de Medici en la minoría de edad de Carlos IX. Entonces, esta mujer va a ser un poquito más tolerante y quita los guisas del poder. Dice, mira, iros de aquí porque me la estáis formando en el reino. Y va a establecer lo que se conoce como el Edicto de Amboise, este sí, de 1562, que sí conceda a los protestantes libertad de culto, extramuros de las ciudades y reuniones privadas en el interior de las ciudades. Pero va a ocurrir una cosa que se llama el incidente de Vasai, que es que estaba por allí el duque de Guisa, allí con su cosa de duque, yo qué sé, allí tranquilamente, Haciendo cosas de duque. haciendo cosas de duque, yo qué sé, lo que estaría haciendo el duque de Guisa. Los hugonotes pasaron por allí y dijeron, no sé qué, el duque de Guisa, y empezaron a pegarle pedradas. Y este sacó la escopeta y empezó a pegar tiros, ¿vale? Y se cargó unos pocos. Entonces, después de esto, dije, mira, el duque de Guisa dijo, ya no puedo más. Dio un golpe de estado, se formó un triunvirato y los hugonotes, al ver a este tío en el poder, que los odiaba, pues se levantaron en armas. Y ahí empieza un poco ya lo que es la guerra de religión en Francia. Catalina de Medici, pues cuando Carlos IX tiene ya la mayoría de edad, pues llega al trono. Y lejos de solucionar un poco, va a ser al revés, porque la violencia se va a extremar más y van a intervenir potencias extranjeras. Como no, ingleses y alemanes del lado de los protestantes y don Felipe II Nadal Parera del lado católico. Del lado del bien. Claro. Manda huevos, o sea, es que... Coño, ayudaron a los franceses. Además, es que esta guerra de religión está muy bien porque tiene muchos giritos, las de Francia están muy chulas. Sí, Bueno, sí. en 1563 para las hostilidades con otro nuevo edicto de Amboise que establece libertad de culto para los protestantes, excepto en París. Y además la entrada en el Consejo Real, ¿sabes qué me pasa? Joder, habla con palabras, por favor. En la entrada del Consejo Real del almirante Coligny, que era uno de los principales líderes del movimiento hugonote. Pero da igual, porque 10 años después, en 1572, se va a reanudar el conflicto porque después de un episodio que se conoce como la matanza de la noche de San Bartolomé, que empezaron ahí a pasar a cuchillo a gente, y claro, pues dicen, bueno, vamos a tener que rebelarnos otro poquito. A Carlos IX le sucede Enrique III de Anjou, que era su hermano, y se ve obligado en 1576 a firmar el edicto de Beaulieu. Yo no pronuncio tan bien como Rafa, lo siento, Beaulieu. No sé cómo Muy se bien. dice eso. Pero bueno, este edicto vuelve a imponer la libertad de culto en todo el reino, excepto en París, y los católicos se vuelven a China y dicen, mira, chacho, otra vez nos tenemos que levantar contra esto, y constituyen un partido que será el origen de la futura Liga Católica. Ojo con esto. Bajo la dirección de Enrique de Guisa, que yo no sé si será el hijo del duque de Guisa de antes, o su primo, o el que heredó el cargo. Pero bueno, también era de la familia de los Guisa, que se ve que son los principales enemigos de los hugonotes en Francia. Entonces, como se vuelven a levantar los católicos, hay un nuevo edicto, el edicto de Poitiers, qué casualidad que se llame el edicto de Poitiers, que pone fin momentáneo al conflicto, revocando las medidas que le daban libertad de culto a los hugonotes. Y aquí viene el girito curioso y gracioso de toda la historia de la esta que a mí me encanta. Como he dicho antes, los Borbones eran líderes de los hugonotes y de los protestantes. Enrique III, que era el hermano de Carlos IX, se va a morir sin descendencia. ¿Y quién sube al trono? ¿Enrique de Navarra o Enrique de Borbón? Ay, que a mí me gusta imaginármelo como a Juan Carlos de Borbón. No sé por qué me hace mucha más gracia esta historia. Si me lo Sí, imagino. es un problema porque sube al trono francés que un país católico, un protestante. Sube al trono un hugonote. Y este tío se va a enfrentar a la Liga Católica cuando acceda al trono. Pero lo gracioso es que una vez ya accediendo al trono y entronizado como Enrique IV, el tío va a decir, protestante, os de por culo. A jura del calvinismo, abraza el catolicismo y con la célebre frase, que es que me hace gracia, y me gusta imaginarme mucho esta frase como si la diera Juan Carlos I así repanchingado en un sillón. En plan, Sofía, París bien vale una misa, ¿sabes? Pues algo así. El Sí, tío sí. con sus narices dijo, París bien vale una misa, y en 5 añitos más que duraron los conflictos y eso, en 1598, con el edicto de Nantes, que sancionaba la igualdad entre hugonotes y católicos, terminaban las guerras de religión, por lo menos entre hugonotes y católicos, en Francia. Sí, de hecho el tío es Y, inteligente ahí, ¿no, Antonio? Porque hombre, y tanto. él sabía que manteniéndose protestante, no solo iban a seguir las luchas de religión en su reino, sino que también tenía el peligro de que Felipe II lo destronara. Porque Exactamente. Felipe II no, seguramente no iba a permitir por mucho tiempo que este hombre se mantuviera protestante en el trono francés, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión inteligente que él toma de decir, mira, París bien vale una misa, como se le atribuye esa frase, y decir, me convierto al catolicismo Claro. y aquí no ha pasado nada, ¿no? Aquí paz Y y es que después gloria. encima consigue sancionar la igualdad entre hugonotes y católicos. Sí, Haciendo esa sí. acción que parece es que es masónico máximo esto que hace. O sea, Sí, yo totalmente. soy protestante, llego al trono, no, ahora soy católico. Ya me tengo a los católicos de mi lado, ya haga lo que haga. Lo ha hecho un católico. Si el rey Un ca sí, el di rey, Antonio, di. el rey, el rey que se ha convertido al catolicismo por terminar con esto, decide que debe haber igualdad de culto entre hugonotes y católicos, pues bien será. Y al final, mira, termina todo, pues eso, pues lo que debe ser, ¿no? Que cada uno piense y crea lo que quiera. Y bueno, dentro de las líneas, ¿no? Que permite el siglo XVI, principios del siglo XVII. Pero, qué, joder, qué listo Luego sí. fue Enrique de Navarra o de Borbón. Sí. Luego, sin embargo, en el siglo siguiente, en el 17, Luis XIV va a revocar ese edicto y va a volver a establecer la religión católica como la única posible, la única oficial de Francia, ¿no? Pero Ahí se siento. vuelven. Pero ahí se vuelven a pegar de palo con los No, hugonotes. ahí simplemente date cuenta que Luis XIV quería llegar a tener, de hecho lo consigue, el poder absoluto, ¿no? Claro. Como el ejemplo paradigmático de rey Sí. absoluto, ¿no? Y él consideraba que para tener esa unidad política también tenía que tener en su reino Religiosa. la unidad religiosa. Una unidad religiosa, claro. Es básico para el concepto de absolutismo, claro. Sí, Sí. evidentemente. O sea, no puedes tener fragmentación en ningún caso, porque si no, qué leche. No puedes ser el rey de los hugonotes si eres católico. Pues tienes que convertirlos en católicos porque tú no te vas a ser de dos religiones, claro. Y ya para terminar, porque no queremos tampoco dejar de nombrar estos dos casos, aunque lo vamos a hacer brevemente, la lucha también contra los protestantes, tanto en las provincias de los Países Bajos como en Inglaterra. En los Países Bajos ya sabemos que en la segunda mitad del siglo XVI, pues va a estallar una rebelión de las provincias del norte de los Países Bajos contra el Imperio Español, contra Felipe II, porque en esta provincia, como ya hemos dicho anteriormente, ha calado fuertemente la doctrina calvinista y comienza una guerra larga, la Guerra de los 80 años, como se conoce en la historiografía, que evidentemente no tuvieron los 80 años en guerra, hubo tregua, hubo un momento de mayor tensión, que Felipe II va a tratar de reimponer su autoridad en estas provincias. Ya sabemos que va a mandar a gobernadores tan famosos, ¿no?, como el Duque de Alba, que todavía allí tiene la cultura popular El hombre holandesa, del tiene saco. exactamente, es el hombre del saco allí. También a su hermanastro Juan de Austria lo va a mandar Un grande, posteriormente, un este. grande. Pero al final, Juan de Austria es el que reprime la revuelta de las la Alpujarra, Alpujarras, ¿sí? Sí, ¿no? efectivamente. Y poco después lo mandaría a los Países Bajos, ¿no? No, no termina uno que lo manda a otro, ¿sabes? Madre mía. Al final el conflicto, como ya sabéis, pues se enquistó de tal manera que no se resuelve hasta la Paz de Westfalia en 1648, cuando ya se establece definitivamente la independencia de estas provincias del norte. El norte protestante, lo que es Holanda, ¿no? Exactamente, porque luego lo que es actualmente Bélgica sí se mantiene todavía bajo la autoridad del emperador y bajo la doctrina católica. Sí, que eso se mantendrá hasta la Guerra de Sucesión, si no me equivoco, ¿no? Sí, Sí, efectivamente. creo que Que ya es cuando Enrique V. ya España pierde su territorio europeo. Eso es territorio europeo, es verdad, exactamente. Perdemos Gibraltar, no vamos a perder Bélgica, coño. Y el milanesado. Tú imagínate qué Me gusta ese selección nombre. tendríamos, ¿eh? Con Bélgica ahí, ¿eh? Carrasco, Lukaku ahí, con Morata, En su momento con Van Basten y toda esa ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! ¡Cállate! ¡Qué gente. espectáculo, eh! ¡Buf! ¡Qué Y espectáculo! Bueno, luego pero vamos. ya, por último, solamente nombrarlo porque también hicimos un programa sobre eso, ¿no? La fallida invasión de Inglaterra de 1588 por la grande y felicísima armada Que ya se hizo uno que con la contraarmada con la inglesa, contraarmada, que fue aún peor, efectivamente. más denigrante y más vergonzosa que la nuestra. Pero bueno, no, de esa no sé. Es. Ve, la nuestra no es que fuera vergonzosa, es que encallaron los barcos Claro, como. Y no pero la de pudieron, no ellos sí. pudieron. Si por lo que sea algún barquito podía haber recogido a Leandro Farnesio y tiran ya para la isla, el mundo sería otra cosa. No mandamos a nuestros barcos a luchar contra los elementos. Así Exactamente. Y además, si los mandas con el duque Medina Sidonia, que no sabía mojar en una piscina de plástico de esta redondilla. exactamente. Es Recordamos que. que en su origen la armada estaba encomendada al Marqués de Santa Cruz, pero este hombre muere y es el duque de Medina Sidonia el encargado de llevarla, que era un hombre que no era marinero. Y finalmente, pues bueno, también con esa inclemencia meteorológica de la que estábamos hablando, pues se fue fallida la invasión de Inglaterra, que realmente lo que quería era destronar a Isabel, que era un reina anglicana en favor de no de María Estuardo, porque María Estuardo, la que era reina de Escocia, que sí era católica, le había cortado la cabeza a Isabel un año antes, en 1587. Pero bueno, cualquier pretendiente católico al trono de Inglaterra pues hubiera sido puesto en el lugar de Isabel. Y de esta manera terminamos el programa de hoy, que yo creo que nos ha quedado estupendamente. No sé si tenéis Sí, vosotros que decir. yo me lo he pasado, yo me lo he pasado como niño chico, la verdad. Por apostillar un poco, y si queréis esto le podemos dedicar a un programa concreto sobre los protestantes en España. No sé, los llamados alumbrados españoles, que también en España pues, hubo cositas. Lo que no tengo muy claro si son más bien luteranos o erasmistas, pero bueno, aquí también hubo autos de fe en el siglo XVI. Hubo un foco luterano en Valladolid, también en Sevilla. Es una historia que no conozco tanto, pero sí que aquí también hubo procesos contra, bueno, contra ciertas personas que cuando estaba Fernando de Valdés y Sala, ¿no? El famoso, que también Sí. fue un inquisidor. Y creo que el primer Francisco de San Román fue el primer acusado de ser protestante ejecutado por la Inquisición aquí en España, en Valladolid, en 1544. O sea que sí que hubo aquí también algunos movimientos, los llamados alumbrados. Eso sería curioso si queréis un día Tuvo que tratar sobre ser eso. más sonado de lo que nos parece, porque si no, en Felipe II, la ortodoxia que impone tanto en educación como en religión y demás. Es bastante férrea para pa que aquí hubiera cuatro gatos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. De Si hecho, otra de no. las frases que se le atribuye, ¿no? De esta mítica de Felipe II es: prefiero perder todo mi reino que reinar sobre Sí, pero hay herejes. protestantes famosos, está Eso no lo Casiodoro de sabía. Reina. Hay aquí. Hay material para hacer un programa solo de los primeros Sí. protestantes españoles, Cipriano Valera, la Molaría niña mucho. que. Todo eso. O sea, que lo digo como Sí, que sí. para que la gente sepa que existen, pero que ahora no le puedo dedicar el tiempo que merece, digamos. Exactamente. Sí. Pues bueno, Nada, chicos. señores, darle a me gusta, seguirnos, compartir los vídeos, que no cuesta nada. Si es que yo lo que no entiendo de verdad es que ¿por qué no lo hacéis? Si lo veis, si lo compartimos, si nos seguís, amigos, que nos seguís en Instagram y en todos lados. ¿Qué te cuesta a ti compartirlo en tu puñetera historia? ¿Qué pasa? ¿Eres muy guay para ponerlo en tu historia? Dadle a me gusta porque os gusta. Claro, coño. Y si no, dale también por ayudarnos, que somos amigos, hombre. Coño, Exactamente. que no cuesta nada. Que no, si es que te va, que te vamos a ir a tu casa a tocarte la puerta para cobrarte un euro o algo, no. Entonces, encima, ¿sabes? En fin, No dale muy somos la guay. Inquisición, no somos la Inquisición. No, joder, somos buena gente. Salva de la tiniebla a tu vecino que no conoce sobre la batalla de Mühlberg. Ponle programa. Ponle este programa para que pueda salvarse Que a lo mejor tu eternamente. vecino está ahí pagando indulgencia y no sabe que hay otra forma. Claro, que el justo se salva con la fe y ya está. Y lo mismo no lo sabe. Le hace un favor, coño. A lo mejor tu vecino es calvinista y no sabe que Dios ya ha predestinado que va al infierno. Claro. Bueno, que no se flipen los protestantes, que no somos muy amigos de los protestantes. Sí. Pues bueno, chicos, nos despedimos por el programa en el programa de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanitas, si puede ser. Y como ya dice Antonio, nos vemos durante este tiempo por las redes. Y por favor, dale a compartir, dale me gusta, que podamos seguir creciendo y que cada vez pues, seamos más los que disfrutemos de programas como el de hoy, que la verdad que ha quedado muy chulo. Así que nada, lo dicho, nos vemos dentro de 2 semanitas y hasta pronto. Hasta luego.